Buenas noches, Ale. Buenas noches, Salca. ¿Cómo estás, querido compañero? Pues bien. Sí. Lamento mucho no haber estado contigo en esta noche. Sí. Y estar hablando también de Anselmo y de Samir. Sí. Y de Bashir, esa gente que ha tratado de organizar este encuentro, pero lamentablemente al final no ha podido ser. Bueno. Pero estaré ahí desde la distancia. Sí, claro, por lo menos podemos tener la tecnología que nos acerca un poco. Uh-huh. Y la verdad que te echábamos de menos esta noche, pero las circunstancias pues no han podido ser. Pero por lo menos podemos escucharte todos. Uh-huh. Bueno, yo acabo de subir aquí al estrado este y uh-huh. todavía no he podido saludar al público, así que lo voy a hacer en tu nombre también. Uh-huh. Quiero darles las buenas noches a todos, agradecerles que estén aquí. Quiero agradecerles sobre todo, y supongo que tú también, la organización que han llevado a cabo tan buena, y sobre todo a Anselmo y Carmen, que han sido por lo menos las personas que yo he visto, pues que han estado en contacto con nosotros y se han movilizado mucho. Y estamos aquí pues celebrando, más que celebrando, conmemorando el segundo aniversario del desmantelamiento de Irumzik. Me gustaría que tenemos que aclarar, ¿sabes? Que bueno, que fuiste, ha sido uno de los 17 autores, junto conmigo, en los que me incluyo, que hemos creado el libro Primavera Sahrawi, que hoy lo estamos presentando, y cuyos beneficios de la venta irán a parar íntegramente las familias de los presos políticos saharauis. Me gustaría, y creo que a todos nos gustaría mucho escuchar algún poema tuyo de los que se incluyen en este poemario. Pues, muy bien. Después. ¿Puedo empezar ya? Sí. Pues empezaré con un poema cortito, que la tenía hace tiempo, que no figura en el libro, uh-huh. pero tal vez viene al caso también. Y si lectura nosotros. En esta historia seguimos estando nosotros, los de antes, los que luchan con sus desnudos cuerpos contra las desgarradas muelas abatidas del tiempo, los que apagaron sus agujereados pechos y ataron sus manos sobre el vuelo blanco de Panamá, los que mueren, nacen, sueñan y sobre todo esperan arrancar de las semillas la identidad de un corazón que existía al fuego. Gracias. También viene como conmemorar el segundo año de desmantelamiento del campamento de Tindí. Justamente figura en el libro y está dedicada a todos los saharauis que día a día se levantan por la esperanza de vivir en libertad. Pero también es una radiografía de la historia, desde un noviembre muy atrás hasta en noviembre, ya hasta hoy, justamente el 8 de noviembre. Y se titula Resistiremos. Él te apuñaló con la mano que no nos dejaba ver. Y por tu herida fuimos subiendo la fuerza polvo a polvo. Y con razón logró en sus esquinas, en eco de su dolor se fue multiplicando por sus arterias para gritarle: el Sahara no se vende. Pero él, sordo a la verdad y escaso de moral, en un negro noviembre escondió la mano y el puñal. Y en Madrid, alegando que ya nada tenía que ver, a los buitres del norte y el sur, en una bandeja herida se abandonó. Y dentro de la confusión, un rayo de fuego sobre el gas estalló. La tempestad de la guerra desfiguró su rostro y el niño que se fue por el pan se perdió por el camino. El maestro de castellano cruzó la frontera y el colegio se convirtió en una comisaría. Y el patio, rumiando su bullicio y su alegría, se le congeló la memoria. Noviembre apuró los caminos del éxodo Y tú has elegido pasar hambre a no ser hambrienta, a tener sed de garganta pero no de palabra, a vivir en la miseria y no ser miserable, a dar tu juventud, todo tu edad para vivir la continuidad. Tu resistencia y tu fulgor forjarán la liberación, y aunque el tiempo te alarga y el verdugo y el cúmplice vuelven a darte la mano, resistiremos. Resistiremos. Resistiremos entre el perenne follaje de la casa y desde la distancia, en el suelo de quien dibuja tus olas sobre un mar de arena desde el exilio. Resistiremos entre los pilares de tu jaula donde se aglutina la esperanza y la solidaridad franca entre los pueblos. Resistiremos siguiendo la estela que han dejado tus mártires por sus dunas y por tus valles y por tu cielo para no abandonarte, porque somos el espíritu de la libertad, indomable a la sumisión. Y a pesar de la oscuridad de las celdas de la tortura, a pesar del silencio de lo que quieren ahogar nuestra voz, nos levantamos con los pechos desnudos, desgarrando nuestras heridas, y levantamos la voz por encima de sus coronas y sus mentiras para gritarle aún más fuerte: ¡Faja, libertad! Gracias. Gracias a vosotros también. Muchísimas gracias. Quería hacerte una pregunta. Sí. Tú como poeta, como escritor, como creador literario y como miembro fundador de la generación de la Vista Saharaui, ¿qué crees tú que aporta nuestro esfuerzo creativo hacia la causa por la libertad, por la causa del pueblo saharaui? La verdad es que los saharauis, los que escribimos o los que no, tenemos que dar más de lo que podemos. Y no vas a escribir poesía. La verdad es que la poesía es una voz, es una reclamación de todo un pueblo. Pero la poesía en sí, para mí, desde mi punto de vista, es como el olor. Puede como verse en un instante. Pero la fuerza es la acción. La poesía en sí, sí que me puede dar un suspiro y dar como materia una función de un pueblo. Pero por sí sola, él pueda, no llega muy allá. Porque la poesía necesita también una acción. Y cuando digo acción, digo la acción como han hecho nuestros hermanos en nuestro campamento de Jesús. Lo que hacen cada día nuestros padres, o de nuestras hermanas también de los criados, es decir, levantarse cada mañana para aportar un gran, no solo un verso y una acción, una acción que nos da un poco de esperanza para mantener ese sueño que ya dura más de 37 años. Yo creo la cuestión es sí, desde nosotros escribimos en castellano, sí. Creo que es un medio que expresa a la persona, en este caso es poeta, en este caso es tapado, pero lo que expresa siempre es una reclamación de todo un pueblo que vive la situación en que está. No sé si quiere responder. Sí, me ha respondido, nos ha respondido claramente, pero yo quería decir que yo creo que a veces también la poesía, creación literaria, puede ayudar un poco a la acción, puede estimular la acción, puede ayudar un poco al que realmente está decidido, pues ese pequeño empujón, a estimular, ¿no? O por lo menos acompañar al que ya realiza la acción. Es una manera de reconocer la acción de nosotros. Nosotros con la palabra podemos utilizarla, es nuestra arma, porque no tenemos otra, tal vez. No hemos nacido con otras virtudes, sino con esta pequeña virtud de poder escribir algo que no tiene que significar eso que sea bueno, pero nos nace en el corazón, y creo que eso es nuestra pequeña aportación. Muchas gracias, Ale, por estar con nosotros. Y desde gracias, si me permites, sí. A esos canales, a estos otros hermanos que realmente nos conocen muy bien, porque han conocido más que nadie la situación nuestra, por eso hay un movimiento muy sólido de, de simpatizantes en Canarias. Quiero revisarles su poema, si es posible. Sí. Pues dice, ven, ven con tu condición de humano para sentirte más humano, a sentir la ausencia de la cuna y la distancia del olvido, a sentir la ilusión del tiempo que ha sido nuestro hueso sin nombre. Ven a vivir mi paciencia y pieza que descanso sobre la secuela de la guerra, a esquivar la guadaña que arrastra nuestra suerte, a secar las señales lágrimas que abren nuestras almas, ven a salvar la inocencia que se pierde entre el polvo y la pólvora, a esperar el sol de exilio y la última huella de Galia. Ven, y cuando regreses, no dejes de ser el eco de mi humana voz que reclama con boca seca la libertad. Y gracias. Muchas gracias, Alex. Te despedimos. Gracias. Adiós. Buenas noches, señora. Mi nombre es Sergio Mari, y aunque no lo parezca, soy en parte un 50% saharaui. Nací en el Sahara Occidental, en el Ayuri. La hija en titularía era española. Viví la marcha verde, perdí mi casa, mis amigos, y me crié con una familia saharaui con problemas con mi familia biológica. Entonces, pues tengo un lazo que me une a la causa saharaui y llevo visitando el territorio desde el año 99, lo hago asiduamente dos o tres veces al año, por diferentes motivos, pero siempre relacionados con la lucha y con lo que me piden desde el Frente Polisario, pues hago todo lo que dentro de mis pequeñas posibilidades puedo hacer. Les voy a leer más que un poema, es un pequeño texto. Hace como un año y medio fui a visitar a Nasiri, que vive, es un activista de derechos humanos del Grupo de los Siete. Lo fui a visitar a su casa de Esmara, con su familia. Y a mitad de camino, a unos 20 kilómetros, bueno, mitad de camino no, porque son casi 300, 200 kilómetros aproximadamente, más o menos habían pasado unos 20 kilómetros desde la salida de la Ayuri, alguien me dijo, cerca, eso ahí es Denizi. Entonces pedí que parara el coche y me dejara caminar un poco por esa zona. Caminé como una media hora y terminé sentándome en la arena y vi, lo único que pude ver fueron unos surcos que habían formado las máquinas que pasaron por allí después de el mantenimiento de mi sitio. Y en ese momento se me ocurrió escribir esto. Es razonable llorar, pensé. Y sobre la meseta de Isik lo hice. Den significa meseta. Los tanques han arrasado con todo. En el lugar elegido no queda más que el vacío rodando por las siluetas de las minas de Jaimas. Las máquinas demoledoras han dejado surcos lineales y profundos, entre los que aún se pueden ver los fractales de nefas, asomando frente a la arena, ondeando coloridas como señales indicadoras de lo terrible que esconden. Todo lo barrieron las fuerzas represoras que ahora confían en el paso del tiempo para forzar el olvido. No es posible que Denizi ha nacido. Barrer no es enterrar, ni negar implica dejar de existir. Lo que el río usurpador no entiende es que no se puede barrer una revolución, como no se pueden ahogar los mares ni cerrar la garganta sonora de los acantilados. Denizi es un hijo de la independencia saharaui, forjado en el amor a la resistencia pacífica y a la intifada. Yo soy el referéndum, ha dicho. A partir de ahora los hijos del Sahara llevarán su señal. Nacido bajo el desprecio del invasor y a fuerza de saberlo, que Deimisik se ha engendrado para la eternidad. Y Deimisik, 8 de noviembre de 2010. Zemla, 17 de junio de 1970. Sí, Manzé, lo has perdido todo. Nosotros sí que hemos enterrado tu fracasada política de acercamiento al pueblo saharaui. Hemos enterrado tu inconcebible plan de autonomía. Hemos roto los esquemas de tus partidarios. Hemos terminado con tus sueños de imponer las provincias del sur. Lo has perdido todo. Nuestros jóvenes de la intifada llegaron de todas partes, incluso de donde tú creías que regresaron. Tu paciencia para debilitar nuestra resistencia no ha hecho más que fortalecernos. Y ahora el grito de Zemla es el grito de Denizik. En una oración que se repite hasta el éxtasis, las mujeres y los hombres fueron llegando para quedarse. 10, 11, 12, 20 mil. Las familias se multiplicaron seguras como la vida que surge de entre las rocas para sobrevivir, aunque hubieran muerto. Nadie en el garaje lo sabe bien. Era un niño saharaui igual que otros del campamento, igual que todos los niños del mundo que levantan el día con sus juegos. Se quedó sin adolescencia en el futuro. Su cuerpo fue abatido por los disparos militares que con nocturnidad lo enterraron desposeído de su madre. La historia sabe que un ejemplo así de lucha permanece indeleble en sus anales. Sabemos mucho de libertad, porque nunca la hemos tenido. Sabemos de negativas y retrocesos en las negociaciones, porque conocemos el despotismo del invasor y la incapacidad de los organismos internacionales. Sabemos de pobreza porque vivimos el continuo expolio de nuestras riquezas hasta el saqueo de nuestros hogares. Sabemos de lucha y de paz porque son las armas de las que disponemos para lograr hacer realidad nuestro deber de ser libres. Edén, sí, ha llegado a las manos de nuestros amigos, a la mesa de los responsables, a los ojos del mundo que busca la verdad en las pantallas de sus ordenadores, a las cortes de los que representan el poder y a los plenos de los pueblos. El desierto de nuestra tierra se ha levantado como un sueño por encima del gas lacrimógeno y el vuelo de los helicópteros. Las fuerzas de ocupación, adiestradas en las artes del sufrimiento, educadas en la Escuela de las Américas, se afanaron en destruir en pocas horas nuestro campamento de la dignidad, de la verdad, de la libertad, de la justicia, de la razón, de la paz. ¿Cuántos nombres se les podría dar? También nuestro campamento de la fuerza y la desgracia junta, de hombres y mujeres con piedras en la mano. En ese preciso momento, cuando todo parecía acabarse, cuando el cielo se abrió en medio de un amanecer dolorido, cuando al grito le seguía el desgarro y a los hombres les quemaba el agua arrojada en las espaldas, cuando se lanzaron disparos desde la retaguardia y las patadas de acero se abrían en avanzadilla, cuando los cuerpos de los ancianos, azotados por años de represión, se dispersaron aturdidos y las alarmas venían de la noche lanzando amenazas sobre los pechos dormidos, cuando todos sintieron en sus cabezas los fusiles oscuros, sostenidos por uniformes oscuros, que hacen del terror un muro inmenso e infranqueable. En ese preciso momento en que todo parecía acabar, en que el monstruo militar creía destruir, el pueblo saharaui estaba pariendo a Ketemisik. El opresor no ha dejado una herida, no ha formado cicatrices, nos ha señalado que vamos por el buen camino. Es razonable llorar, pensé. Solo el perverso está condenado a no hacerlo. Besar tus ojos, Isik, floreciendo en lágrimas en lo extenso de tu meseta, conserva la terrible humanidad que guardas. Me devuelve el recuerdo robado de mi infancia a tan solo 20 kilómetros de aquí. Isik, se rompió el miedo. Edén, Isik, desafío multiforme de mi pueblo en resistencia. Isik, genio cívico y ejemplar. Edén, Isik, participación popular.